Otras alternativas. Otras alternativas. La gente sana tiene más dinero, más tiempo y más energía para incidir en alguna situación que los que están enfermos, sin un centavo y deprimidos. La industria alimentaria ha sido orientada por el sistema de control para crear dietas insanas y desequilibradas, que debiliten el sistema inmunitario de la gente e incrementen los riesgos de cáncer. La industria médica está corrupta y proporciona tratamientos y medicinas muy caros que simplemente maquillan los síntomas de una enfermedad en lugar de atacar la causa de origen. Como resultado, la gente se enferma más a menudo y se endeuda. Es decir, el sistema de control mantiene a las personas enfermas y con problemas de dinero. Por lo tanto, se deprimen y no son capaces de confrontar, debatir o incidir, de alguna forma, en el poder de los gobiernos. Solo basta que uno de la familia se enferme de cáncer para que en ese grupo de personas deje de importar cómo los funcionarios y administradores guían los destinos de la gente. Los médicos están para diagnosticar y tratar aquello que la persona no puede por sí misma. Por tanto, es importante que el paciente se eduque acerca de los síntomas de las enfermedades más comunes, para evitar un gasto excesivo en visitas al médico, solo para que le diga algo lógico: que beba más líquido, que coma más liviano y que tome algo contra la fiebre. Muchas enfermedades comunes pueden ser autodiagnosticadas y tratadas con remedios naturales. Por ejemplo, la raíz de jengibre sirve para las náuseas y mareos matutinos. Pero la industria médica prefiere que la gente pague por algún fármaco diseñado en laboratorio que produce el mismo resultado, aunque con más efectos secundarios, y cuesta 10 veces más. Todos deberían saber que los suplementos de melatonina ayudan a dormir, que el polvo de la espirulina reduce el cansancio y que aquellos que padecen cáncer pueden lograr una mejora considerable con una dieta que incluya comidas frescas y zumos vegetales, exponiéndose al sol y al aire libre, y sobre todo, manteniendo una actitud positiva. Aprender acerca de formas de vida sana y remedios naturales hace que la gente gane independencia y soberanía sobre su cuerpo y su salud. Pero desde el sistema de control no quieren eso. Los hábitos comunes de alimentación a los que nos acostumbraron debilita a la persona, la engorda, la atonta y la enferma. El fluoruro en las pastas dentales y en el agua interfiere con las funciones cerebrales mucho más de lo que refuerza los dientes contra las caries. La harina refinada de panes y pasteles debilita el sistema inmune, acelera la producción corporal de células grasas y es la principal causa de diabetes. La margarina y los aceites hidrogenados no son realmente comestibles y acaban en el torrente sanguíneo, donde obturan las arterias y contribuyen a los ataques de corazón. Los productos de soja no fermentada contienen sustancias no comestibles y productos químicos, simulando las hormonas, que interfieren con el crecimiento infantil y desbaratan el equilibrio hormonal en los adultos. Sin embargo, todas estas son cosas que el gobierno y las industrias médica y alimentaria nos dicen que son buenas para nosotros. Una dieta equilibrada de comidas naturales, como avena y arroz integral, carnes ligeras, aceite de oliva y manteca, frutas y vegetales frescos, es más saludable, más sencilla y barata que una dieta a base de productos elaborados por la industria, con conservantes y colorantes sintéticos. La industria alimentaria de comidas rápidas y preparadas creció de manera abrumadora, aceptando e incorporando sustancias sintéticas que en muchos casos provienen de desperdicios industriales. Tal es el caso de las comidas elaboradas y congeladas para ser cocinadas luego en dispositivos de microondas. Las industrias médicas y alimenticias fueron diseñadas para trabajar en conjunto. Mientras una se enriquece y hace que la gente se enferme a través de lo que come, la otra se enriquece y mantiene a las personas enfermas, disimulando los síntomas de las enfermedades con medicamentos costosos. Es un negocio redondo, al cual no le conviene que las personas se sanen definitivamente de sus dolencias, porque de lo contrario, bajaría la demanda medicinal. Todo esto puede cambiar en la medida que la gente se dé cuenta del gran poder que posee para modificar su entorno emocional y físico desde su conciencia. Ese es el punto de partida. Todo seguirá como hasta ahora si no alteramos nuestra conciencia hacia una senda de verdadera evolución física y espiritual que nos permita liberarnos del sistema de control que fue instaurado hace miles de años. En Otras Alternativas, la historia jamás contada. Las herramientas de la manipulación. Otras Alternativas, con Marcelo Quiroga.